Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. Venga, que ya estarás cansado de aguantar tanta indecisión galaica y que ya te vale, tío, que creo que para haber venido para un retiro de fin de semana te estás quedando mucho rato. Y si te despistas se te hace el verano y todavía estás por tierras gallegas bebiendo cervecitas y hablando de podcasting. Hoy es día 1 de abril, lunes, mes del libro por excelencia, y creo que a lo tonto he mencionado en nuestra despedida dos de los temas que hemos estado hablando durante todos estos días juntos, de libros y de podcasting. Y en el campo no hay nada. De todas formas, Juchu, José Antonio Algarra Guerrero, fíjate que estoy pensando, viendo mi felpudo de casa, lo soso que es, porque el tuyo, si no me recuerdo mal, cuando estuve en Zaragoza la última vez en tu casa, tenías en él un micro con una X enorme tachándolo, pero con una orla bien bonita rodeando unos auriculares. Primero, vaya horterada los colores que gasta el felpudito. Y segundo, sigues renegando de tu condición de podcaster o hacedor de podcast, don oyente. Por supuesto, y seguiré haciéndolo hasta que me canse de esta afición y me vaya para otra. De todas maneras, es verdad que yo donde creo que te empecé a escuchar es en Amañece, y es verdad que desde el último no ha pasado tanto tiempo, por lo menos con la periodicidad que teníais, pero sí es verdad que se está tomando esa pausa, se echa de menos ya, ¿eh? Sí, sí, yo también, ¿eh? Porque como tú bien sabes, más que grabar un podcast, era una reunión, bueno, era y es y será cuando sea menester, una reunión de amigos últimamente en mi casa, pero también en algún bar o en casa de Paco o en otras casas, para pasar el rato, hablar de nuestras cosas y disfrutar, no sé. Por eso, yo digo, yo no soy un podcaster, es un señor que se sienta a tomar unas cervezas con los amigos y hablar de cosas que le apetece. Quizás estamos todos o muchos por esa visión del podcasting, pero bueno, supongo que el presidente de mi comunidad, la comunidad del Magazine Por Momentos, no se va a enfadar por estar en la escalera berreando, pero tampoco que hablemos de podcast de otra casa de podcasting como es Songs. ¿Estás contento con el resultado del Rincón Criminal y de las entrevistas criminales? Hombre, pues sí, porque es algo que no se me apetecía hacer. Y cuando digo hacer, estoy siendo muy exagerado, porque yo prácticamente no hago nada. Yo me siento aquí, cuento las cosas que me gustan, en este caso la literatura de género criminal. Lo mismo que he estado haciendo, pues desde tengo casi uso de razón, pues en la barra del bar, al que tenía al lado, o a un amigo, o a alguien por teléfono, diciéndole, hostia tío, esta última novela, bla, bla, bla. Pues estoy haciendo lo mismo, pero delante de un micro, y estoy muy a gusto en Sons, porque si no fuera por Sons yo no lo haría. Porque un buen día nuestro amigo Mirindo me lo propuso y yo dije, yo no sé hacer nada, ni quiero aprender a hacer nada, estoy ya mayor. Y él me dijo, tú no te preocupes, tú conectas este cacharro al ordenador, largas tus cosas y yo ya me encargo de lo demás. Me mintió como un bellaco porque me echa broncas y me tira las orejas y quiere que no haga revers y unas cosas que no sé cómo se llaman, pero bueno, lo llevo bien. Es muy pijoterito para los sonidos y para estos, las reverberaciones, los ecos y estas cosas. La verdad es que de todas formas tenía que ser más pesadito y más agresivo, porque así salen los podcasts que salen de otros de la red. Hombre, luego me dice que suenan bien, que yo no lo sé porque no me escucho, pero bueno, por lo que se ve deben sonar bastante bien. Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué esa pasión por la novela negra y no por otro tipo de novelas? Pues mi pasión es estrictamente por leer. Siempre me ha gustado desde niño. Hablando con mi madre me dice siempre que estaba todo el día en un rincón leyendo tebeos. Bueno, tebeos y enseguida pasé a los libros, porque por suerte yo los veranos los pasaba en un pueblecito de Gerona, que nos facturaban a mis padres, a mis hermanas y a mí, en casa de unos tíos. Digo, nos facturaban, pero no mal, porque la verdad que lo pasaba muy bien. Y mi tío tenía una inmensa biblioteca, una maravilla. Y ahí me pegaba los veranos, que los veranos largos esos de niño, que duran eternos, que ahora se pasan volando. Y me pegaba esos 3 meses, pues eso, pues y me llevaban al cine, a la piscina, y horas leyendo. De ahí viene mi afición a la lectura. Lo del género ha venido con la edad. Va escribiendo, supongo. No sé, a ti te gustará leer también, me parece. Hombre. Entonces, como todos los que leemos, normalmente empiezas un poco compulsivamente, ¿no? Primero empiezas leyendo esas obras que te dicen imprescindibles, pues en el colegio, los Julios Verne, en fin, todas estas cosas más que tienes más a mano, y luego tú vas escribiendo. Y yo al final, pues no sé, acabé gracias o por culpa de este tío mío que era muy aficionado a gente como Vázquez Montalbán, a novela negra Raymond Chandler, Dashiell Hammett, y yo desde muy jovencito empecé a leer estas cosas, luego las dejé y luego las volví a retomar y ya no las he dejado. Ahora casi leo exclusivamente este género. Y si no fuera porque estoy en un club de lectura de unos buenos amigos que tú conoces, de Monto Teresa, el QWERTY Club, que ahí está Jan Bedel y otra mucha gente. Sí. Entonces, ahí como es un club de lectura, pues cada mes se elige una lectura diferente y gracias a eso me salgo un poco de mi género. Pero si no, exclusivamente a lo criminal, maño. ¿Eres de los que todavía conserva bastante bien el tema de el tener el detalle de regalar libros? Porque cada vez que has venido y nos hemos visto, has venido con un libro para mí, un libro para mis niñas, y la verdad es que eso se agradece porque creo que se está perdiendo bastante. Sí, yo la verdad es que soy muy de regalar libros, de esto de que voy paseando y veo un libro y si me viene a la cabeza una persona es algo automático, no pienso. No es que vaya buscando un libro para ti o un libro para Paco o para algún amigo o alguna amiga. Claro. Lo veo, a lo mejor paso por la librería, me freno en seco y digo, uy, esto que estuvimos hablando hace unos meses con esta persona, este libro lo compro y ni sin más, ¿no? Que ni, no me hace falta que sea ninguna celebración especial ni nada, lo cojo, pop, toma. De todas formas, esta pasión por la novela negra, aparte de para hacer El Rincón Criminal, las entrevistas criminales, te está sirviendo para abrirte a otras cosas que te van completando un poquito, creándote, digamos, ser un multimedia de la novela negra. Solo te falta escribir. Escribir novela, digo. No, ya sé, te refieres a mi colaboración ahora en la web de Negra Inmortal. Eso. Pero es que son cosas, como todo en la vida, que me han ido llegando. O sea, yo la verdad que no busco nada concreto. O sea, no busco nada en general en la vida. Ahora busco ya que pasen unos años y jubilarme y hacer lo que yo quiera. Pero de qué decir que no tengo un objetivo. Lo mismo que no tenía como objetivo grabar podcast ni nunca me lo hubiera imaginado. No me refiero al Rincón, me refiero ya a Amañece. Fue algo que vino sobrevenido por una serie de circunstancias. Una casualidad, te encuentras a alguien, alguien te invita. Es como un amigo. Tú puedes decir cuando una amistad que has tenido, ¿cuándo empezaste a ser amigo de alguien? No, de pronto han pasado los años y dice, joder, qué amigo soy de esta persona. Pero son cosas que surgen de manera natural. Pues esto pasa un poco parecido, ¿no? Lo de lo que estamos hablando ahora. Me mandó un mensaje un oyente del Rincón Criminal, que no conozco de nada, o sea, ahora sí lo conozco, pero no conocía, proponiéndome que tenía un blog o que iba a convertirse en web de crítica literaria y tal, y si me apetecía escribir algo. Allí digo, joder. En principio, mi primera tentación era decir que no, porque es que la verdad que yo no sé escribir. O sea, no sé escribir. Yo dejé de estudiar a los 16 años y tengo 50. Entonces, leer he leído mogollón, pero la escritura no es algo que haya hecho, quitándome los pequeños guioncillos que me puedo hacer para mi podcast. Entonces, joder, dime. Lo que pasa es que creo que es algo que yo creo que sale solo. Quiero decir que difícilmente alguien podrá escribir con cierta fluidez si no ha leído antes. Pero es verdad que yo creo que a fuerza de leer mucho te puedes crear en tu cabeza, casi sin querer, un estilo propio. Porque pues te gusta una determinada manera de lo que has leído en fulano, en mengana. Quiero decir que al final es algo que yo creo que vas desarrollando casi sin querer. Porque es verdad que eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces y no confiabas. Digamos que ahí tenías un poquito el síndrome del impostor, ¿no? Pero cuando te has puesto a escribir, la verdad es que salen cosas divinas. Vamos, tampoco vamos a ponernos aquí en plan, joder, qué mal escribo. No. Tienes parte de razón, pero no toda. Porque el trabajo, como decía Picasso, decía, ¿cómo era? Que la musa te venga trabajando, no la inspiración. Realmente sí, tú y yo en mi cabeza me monto unos textos que, guau, digo, esto es fantástico, pero luego te pones a escribir y todo requiere una técnica y un aprendizaje, y yo lo noto que que sí, he leído mucho, pero no tengo esa práctica ni esa técnica. De hecho, yo tengo mi negro, como la, ¿cómo se llamaba aquella de la tele que escribió un libro? La Ana Rosa. Ana Rosa. Yo tengo mi negro particular, que será mi amigo Diego Manzanares, que él sí sabe escribir. Y no te digo que me escribas cosas, porque no, porque eso sería falso. Claro. Pero yo le mando las cosas y él me hace correcciones, me orienta, porque esto no es como dices tú, como leo mucho ya sé escribir, no. Y vale, poco a poco y con trabajo, pues a lo mejor sí me sale un pelín mejor, pero lo mismo que yo no soy podcaster, soy oyente, soy lector, no soy escribiente. Intento hacer lo mismo que hago con el podcast, transmitir esta pasión que tengo, pues yo qué sé, pues yo disfruto tanto leyendo gente que sabe y escuchando gente que sabe y me aporta tanto y me hace descubrir que si alguien por lo que me lee o me escucha descubre un autor, un libro, pues mira, yo tan contento, tampoco, no pido más. Entonces sí, ahora me ha llegado esta ocasión que estoy muy contento, he conocido pues como con el mundillo el podcasting, pues ahora estoy conociendo gente del mundillo este de la crítica literaria o reseña, como la quieras llamar, todo también gente que lo hace por amor a la literatura, por un afán de divulgar, y oye, pues como dices tú, otra puerta que se me abre, otros saraos en los que me voy metiendo, ya me voy a ir, ya a ir a algún festival de novela, a quedar con gente, a como ampliar tu círculo ya de relaciones y de inquietudes y de amistades incluso. La verdad que disfruto con estas cosas, ya no tanto por el hecho... Mira, están llamando al portero, se han equivocado. Espera que abro ahora. Vale, muy bien. ¿Ves? Esto de estar en el Limiar es lo que pasa, que suenan los timbres de todos los vecinos. Ya he vuelto. Bueno, era para temas del resto de la familia. Seguimos. El caso es que es verdad que a lo que te refieres con respecto al tema de socializar, digamos que tú lo que buscas en este tipo de cosas es realmente al final aportar, pero sin necesidad o sin ese ansia por sacarle algo más que la relación personal o aportar un granito de arena sobre los gustos de la gente, pero de una manera muy desinteresada. Porque la verdad es que digamos que entre los podcasts que tienes, hablando de novela negra, las visitas que estás haciendo a los diferentes certámenes sobre el tema. Después, aportaciones en blog, creo que vas a hacer alguna colaboración más por ahí en una web. Sí, de verdad, me complico la vida cada vez, claro, pero bueno. Pero en ningún momento te has planteado mínimamente el decir, bueno, pues igual por aquí le podría sacar algo, porque incluso hasta para darle mucho feedback a escritores, no es raro verte en Twitter departiendo y interactuando actuando con ellos, que a la hora de la verdad con muchos iguales estás echando en un cable a la hora de difundir su obra. Sí, pero un cable, pues lo mismo que hago con cualquier, si tengo un amigo que toca en una banda de música, de rock, que lo tengo, o sea, más de uno y más de dos y más de tres, y yo considero que lo hacen bien y puedo llevar a gente o puedo difundir un poco, pues ¿por qué no? O sea, yo realmente no tengo más interés de que cosas que a mí a lo mejor me emocionan y me gustan, sé que no le tienen por qué emocionar y gustar a todo el mundo, pero si yo creo que están bien, las comparto y oye, y cada uno decide, ¿no? Pero sí que mi interés no va más allá de ese, de compartir mi entusiasmo por algo, sin más, o sea... Pero eso ha sido parte de toda tu vida, ¿no? Tanto aquí como cuando yo estuve en Zaragoza, me empezaste a contar mil cosas sobre situaciones vividas, situaciones de tu... De echar la vista atrás y ver por dónde has pasado, por dónde has dejado huella. Y digamos que has intentado dejar huella en muchas cosas. No, lo que pasa, mira, hay gente que puede decir que soy yo, y yo creo que igual de niño sería un niño hiperactivo, extrañamente, por lo que te digo, mi madre dice que estaba siempre en un rincón leyendo, pues, o muy fantasioso, o me han interesado, yo creo que básicamente es que soy curioso, o sea, simplemente yo tengo mucha curiosidad por casi todo lo que me rodea, y no me gusta estar, aunque esté solo físicamente en un sitio desde hace muchos años, tanto laboralmente como en mi casa, no me muevo, me gusta ver muchas cosas y lo que me llama la atención, pues me acerco hacia allí, y a veces... Si veo que puedo hacer algo, pues lo hago, o incluso colaboro, y me meto en saraos, porque la verdad que yo soy mucho de meterme en saraos. Yo me piden echar una mano en algo, o veo que puedo ayudar en algo, pues mira, yo voy. Y entonces sí, he picoteado en muchos platos, que ya te digo que visto de fuera puedo decir, jo, este tío toca mil palos y no se especializa en ninguno, y tiene toda la razón. igual me aburriría, pero sí, es verdad que he tocado muchos palos y he pasado por muchos sitios. Has comentado antes, ¿no?, que dejaste de estudiar con 16 años. ¿Por qué? La primera razón es porque tenía un negocio familiar. Mi padre era pintor de coches, teníamos un taller de pintura, y en los ratos de acabar de estudiar, en aquella época BUP, pues me iba a echar una mano a limpiar y tal, y bueno, y caía alguna perrilla. Y joder, me di cuenta que el dinero te daba libertad, libertad para comprarte cosas, libertad para moverte y estudiar, pues no sé, me gustaba, por lo que te he dicho, tengo curiosidad, pero no es algo que a lo mejor me llamara demasiado. Y me vino la oportunidad, le dije a mi padre, oye, si dejo de estudiar, en mi casa nunca ha sido mucho decirme nada, ni para arriba ni para abajo, y pues deja. Y me puse a trabajar, a los 16 años me puse a trabajar, aprendí el oficio de pintar coches. Y ya, y lo que hice, pues eso, es tener una nómina, lo cual me hacía sentir muy bien, me hacía sentir muy libre, tenía más dinero en el bolsillo que mis amigos, compraba muchos libros, empecé a comprar cacharritos, que se me duró para toda la vida, electrónicos me refiero. Y ya está, y no, sin más, no me planteé otra cosa, ni si eso era mejor, ni si era peor, y tampoco no me he arrepentido nunca. He tenido amigos que han hecho sus carreras, llevan otras vidas, yo pues, como bien sabes, trabajo en una fábrica, ya hace ya casi 30 años, porque también el negocio familiar, se supone, ya sabes cómo son estas cosas, que la ilusión de tu progenitor es que lo continuaras. Claro. Pero ay, amigo, no era lo mío la vida del autónomo. Yo aprecio mucho mi libertad y mi tiempo, y yo pienso que el trabajo es un mal menor que tenemos que sufrir para tener un sueldo que nos permita tener una vida. Hoy un autónomo, yo vi esa vida en mi casa y eran muchas horas de trabajo, muchas horas fuera del trabajo, y no, eso no es para mí. Yo decía, no, esto no es mi vida, no es mi vida, me tengo que buscar la vida. Pero, o sea, entiendo que una vez que te incorporaste a la vida laboral, tú estás desde el principio casi en la empresa en la que estás hoy en día, pero me llegaste a contar que intentaste con el tiempo recuperar el ansia de estudiar y aún así, pues... Pero eso no fue tanto el ansia, fue una especie de frustración, porque yo siempre, bueno, te lo voy a decir muchas veces esta conversación, a mí siempre me ha gustado y me gusta juntarme con gente de la que aprender, gente, no te digo más inteligente ni más lista, pero gente que me aporte cosas, gente que tenga cosas que contar. Entonces yo siempre me he relacionado con mucha gente pues del ámbito universitario, de, como diría Rajoy, gente que hace cosas. Sí. Y de las que yo pueda, como una esponja, absorber, ¿no? Yo me lo paso, no sé, me lo paso bien así. Y entonces tuve una novia que era un coquito, y bueno, y en un momento dado, ya cuando la cosa ya se fue un poco al carajo, éramos muy jóvenes, pero una de las cosas como que me echaba en cara, porque es que todo su entorno era universitario y tal y cual, y eso se me dejó una espinita. Y al cabo de los años, cuando cumplí 25 años, no sé por qué, digo, oye, pues a ver qué es esto de la universidad. Y hice el acceso a mayores de 25 en la universidad y lo aprobé. Tampoco era pa tanto, me dije, digo, joder. Y fui un año a la universidad, me matriculé en Historia del Arte. ¡Guau! Ya ves qué futuro para salir de la fábrica. Historia del Arte. Pero no era muy compatible ni con mi manera de ser, que en aquella época era, igual sigo siendo de otra manera, pero bueno, era un juergar. Y de las fiestas universitarias no me perdí ni una, pero vamos, el tema de estudiar, como que no. Me quité un poco la espinita, dije, mira, pues esto la universidad, pues vale, pues me lo he perdido, pues vale, y adiós, a otra cosa. Y habértelo llegado a plantear incluso hasta de decir que, como ese reto personal de decir que me he formado en esto, aunque sé que igual mi futuro sigue siendo estar ahí en la fábrica y tener mi horario por el turno que te corresponde y tal, pero por el hecho en sí de decir, bueno, pero ya es una cuestión de, entre comillas, amor propio. ¿Eso te lo llegaste a decir, bueno, esto si me pongo lo saco y pero... Yo soy muy realista conmigo y con mis posibilidades. Él podría haberlo, ahora es una carrera que a lo mejor podría, porque realmente me interesaba, me ha gustado siempre el arte, me gustaba la asignatura, pero el esfuerzo que me iba a suponer, todo lo que iba a tener que renunciar para sacarlo, no me compensa. La curiosidad la puedo satisfacer, y de hecho lo he hecho y no he dejado de hacerlo, pues leyendo libros, viajando, hablando con gente que sí que sabe del tema. Entonces, con eso ya me ha resultado suficiente. Uh-huh. Y acercándome al mundo del arte de otra manera. De hecho, estudié fotografía en una academia aquí de fotografía y ahí sí que pues eran unos cursos de durante un par de años. Y ahí sí que me realicé bastante la cosa, porque aprendí a hacer fotografía, tuve un laboratorio en mi casa, hice exposiciones, en fin, por ese lado bien. ¿Y de eso llegaste a pensar, bueno, no soy tan malo tirando fotos? Ah, no, hombre, eso... A ver, si te arriesgaste a hacer exposiciones, supongo que... O sea, si te arriesgaste, dijiste, yo quiero presentar mis fotos para que las vea más gente. Tampoco realmente me arriesgué, como te decía antes, vino sobrellevado, o sea, yo vivía y ahora vivo en Zaragoza, ¿no? Pero yo soy de un pueblo, eso se me olvidó decir, soy de un pueblo que se llama Ejea de los Caballeros, y de ahí me vine a Zaragoza porque siempre he sido muy independiente. Me entré a trabajar, me parece, en la fábrica en febrero del 90 y en verano ya estaba viviendo yo aquí, me vine para Zaragoza a mi bola. Entonces no conocía a nadie y, como te he dicho antes, pues voy incorporando gente a mi vida. Pues ahí en la academia, en Spectrum, conocí a una gente que con la cual conservo la amistad todavía ahora y empezamos pues a estudiar juntos y hicimos amistad y nos montamos una asociación fotográfica y vino alguien que vio lo que hacíamos y nos propuso que nos llevaba, era un profesor que es en plan casi que nos facilitaba para exponer. Y luego no sé cómo nos seleccionaron un Instituto Cervantes para exponer en Toulouse como 11 artistas aragoneses y 3 éramos mis amigos y yo. Y en fin, que tampoco sé cómo llegaron las cosas. Luego acabé haciendo fotos en el teatro y fotos que incluso publicaron en prensa, carteles de teatro, no sé. No, sí, las fotos aún conservas alguna puesta en tu casa y alguna que me, claro, que me traje yo también. Es decir, tú la verdad es que digamos que... Conservo archivos enteros de negativos. Claro. Lo que sí me fijo es que, bueno, me estabas diciendo ahora que incluso hasta llegaste a tener fotos expuestas en Toulouse. Hiciste el viaje para ir hasta allí, estar, sí, en la exposición y, bueno, ya lo has dicho antes. Y supongo que el que le encanta la fotografía también tiene ese impulso por buscar motivos. Y supongo que el viajar siempre ha sido uno de tus caprichos, ¿no? Se podría decir, claro, porque hace falta destinar tiempo y recursos. Yo soy de maleta ligera, ya lo sabes. Sí. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Me decía, aquí tengo una casa en Coruña, ¡pam! Cojo un avión y me planto. No, sí, a mí viajar me ha gustado desde muy jovencillo. Yo creo que con 16 años hice mi primer viaje con una furgoneta, con una gente más mayor y empezamos a recorrer. Me parece que fuimos a Andalucía, de esto durmiendo en el coche y yo qué sé, y viendo cosas. Y luego he hecho interrails y viajes y más viajes. O sea, sí, viajar es una cosa que me apasiona y eso sí, todavía la conservo, esa pasión por viajar. ¿Y cuál ha sido el sitio más lejos al que te has ido, por curiosidad? En distancia, no sé, Nueva York o México, cualquiera de las dos me vale. Claro. Creo que están aparecido a distancia. Pero al continente asiático y estas cosas todavía no te ha dado por ir. No, porque no me llama yo. No te llamo. Creo que ya prácticamente he visto casi todo lo que tengo por ver. O sea, que suena... Lo que te apetece. Eso, lo que me apetece. Y además ya sabes que yo soy muy urbanita. He ido a la naturaleza, pero no me llama especialmente. A mí me gustan ciudades... sitios donde pueda pisar asfalto y tenga wifi y sí, que y esas quizá cosas. Que quizá el turismo asiático, quitando Japón y alguna ciudad china, sería más bien de naturaleza, más Indonesia, Tailandia, sería más de selva y de bosque. Ya me pica todo solo de pensarlo. De todas formas, es verdad que, claro, cuando conoces a tanta gente y cuando conoces a... te relacionas, socializas tanto que, vamos, si hay alguien que socialice por excelencia en el mundo del podcasting, yo creo que eres tú. Pero eso supongo que te habrá hecho irte de fiesta con mucha gente y supongo que ese gusto por lo que decías antes, por la música, porque eres bastante... ¿Cómo era? ¿Heavy con J? Heavy con J. Te habrás recorrido mil y un conciertos y disfrutado de la música y de todo lo que rodea a un concierto y a esa socialización de la música cuando uno se va a escuchar a grupos que puedan gustarte. Sí, no, ves, esa es otra de... Claro, es que te pongo a decir... Digo, esa es otra de mis pasiones. Parece, claro, he empezado diciendo, parece mi pasión es la novela negra, pero también viajar, pero también la fotografía, pero también la música. Es que, claro, a mí pienso que joder, que esta vida es tan corta y hay tantas cosas guays que hay sueltas que es una pena quedarse en una, ¿no? Ahí. Entonces yo sí que soy muy disperso en eso, y el rock, sobre todo el rock y el heavy, es una de las cosas que también más me apasionan, y siempre también desde muy jovencito no me he perdido conciertos, me gusta mucho la música en directo, he ido a ver más conciertos en sitios pequeños que en grandes, la verdad, no soy muy de festivales, pero yo tuve la suerte de que viví aquel verano, que digo yo, aquellos veranos del 82, 83, 84, que yo era un chavalillo ahí en mi pueblo, y eran los primeros años de gobiernos socialistas, que había mogollón de conciertos gratuitos, que íbamos toda la gente. Yo he visto, bueno, he visto y he conocido los en persona, ya me he ido de borrachera, teniendo yo 15, 16 años, pues con gente como, que ahora está más de moda, Evaristo de la Polla, Jorge Ilegal, que luego me lo he vuelto a reencontrar 35 años después en otro concierto, Loquillo, yo qué sé, que ha estado más por ahí, Barón Rojo, que también me lo volví a encontrar al Serpa de Barón Rojo en un conciertillo aquí en un bar, me ando cola con cola ahí en un váter, me le quedé mirando y le digo, yo te vi con 15 años en mi pueblo, empezamos a hablar y acabamos tomando una cerveza. Y en fin, que siempre me ha gustado mucho ir a Zaragoza, igual, yo a lo mejor conciertos no de mucho renombre, pero raro es el fin de semana que no me encuentro un bar o alguna actuación que a la que asista, porque me lo paso bien, me gusta, disfruto mucho, me aporta un montón, o sea, me hace sentirme muy bien la música y la música en directo mucho mejor. Y luego, bueno, en los bares además tienes un ambiente acogedor, la cervecilla a mano. Claro. Yo disfruto mucho de eso. Ya. De todas maneras, cuando estás hablando de esas cosas, que es literal, quiero decir, porque tú me has contado mil veces eso, pues que realmente has acabado de copas, literalmente, a cervezas, sí, con el propio protagonista del concierto. Tu sociabilidad al final hace que tengas el descaro, permíteme la palabra, pero igual si fuera yo, que soy más retraído, más tímido, no lo tendría, pero de acercarte y charlar, porque claro, es verdad, al final son todo personas, y que cuando acaba un concierto tendrán todas las ganas del mundo de pasárselo bien o de relajarse. Pero claro, acercarse igual hay que tener su puntito de cara dura o de jeta bien entendida para poder departir y emborracharte con ellos. Pero yo soy muy tímido también, la verdad. Yo es que realmente yo creo que es que, no sé, hablo tanto como defensa de la timidez, ¿no? Que parece, porque yo realmente, al igual que todo lo demás, son cosas que me pasan por casualidad, yo qué sé. O sea, casualidad, joder, el último que creo que te conté, en el concierto de Ilegales, que vino hace un par de meses aquí a Zaragoza, o un par de meses, no, un mes, pues acaba el concierto y me voy con mis amigos a tomar una cerveza o dos. Casualmente mis amigos se van y yo me quedo porque me encuentro con otra gente, porque eso también me pasa mucho, que me voy encontrando gente de un sitio para otro. Y casualmente entra el cantante en un bar y nada, simplemente me acerco, joder, como te acercarías a cualquiera a decirle que te ha gustado lo que ha hecho, y le dejé caer eso, que ya lo había visto yo hace 35 años y se acordaba del pueblo, porque me dice, anda, dice, ¿qué, a los caballeros, dónde la bomba? Y digo, anda. Fíjate tú que hicieron, que se acordaba que hubo una amenaza de bomba y nos quiso desalojar la Guardia Civil, y la gente nos plantamos junto con el cantante y no nos salió del moño y no nos desalojaron y siguió el concierto. Y se acordaba de aquella anécdota. Caso es que yo me fui a mi sitio y a lo que estaba cerrando el bar, se me acerca y me dice, oye, pequeño, ¿tú tienes pinta de saber dónde hay aquí bares? Pues dije, pues sí, aquí enfrente es de un colega que nos dejara estar ahí a puerta cerrada. Efectivamente, se vino para allá con la gente que iba. Vamos al bar del colega, cerró la persiana y bueno, a las 8 de la mañana dejé al señor ahí. Pero son cosas que surgen, casi todas han sido por casualidad. Ahora ya con las redes sociales hay gente que sí que es verdad que, como he interactuado alguna vez con ellos, ya cuando han venido aquí a Zaragoza, incluso ya me han visto y se han acercado a saludar, o porque ahora la gente... La verdad que la gente, me hablo tanto escritores como músicos, como todo tipo de artista, se ha dado cuenta un poco también del poder que tienen las redes sociales, ¿no? Y no suelen ser como antes, que eran igual un poco más divos, ¿no? Gente como más humilde, más normal, ya, como ya, has ya. dicho tú. Joder, es que de verdad, vas a tener que perdonarme, pero te estoy imaginando como una especie de Forrest Gump maño con por esas... No, es verdad, porque al final lo de la historia que se cuenta en Forrest Gump, sobre todo en la película, a lo mejor el libro no es tanto así, es de, pues, por casualidad estar en el sitio ideal para interactuar con la personalidad. Y tú en este caso, igual en un bar o en un concierto, pues es algo más recogido, más íntimo, en este... Bueno, no sé si la palabra podría ser íntimo, pero sí que es más recogido y las probabilidades son mucho mayores. Pero bueno, que aún así, lástima de no de que no haya fotos de todo eso, porque alguna habrá, supongo. Ahora es más, ahora seguramente de los últimos años hay, pues porque todos tenemos el móvil en la mano y siempre te haces alguna fotillo con alguien. Pero de estas que te digo de juventud, ya me gustaría saber dónde estaban yo, porque tengo alguna curiosa con Loquillo, que Loquillo es un señor de 2 metros, y yo apenas paso el 1.5 metros, y aquella sé que existe aquella foto, con Evaristo de la Polla, o con los siniestros tal, que fuimos a verlo todos con unos cascos, con unos grifos, que era lo que llevaban ahí. Pero esas fotos ya sabes cómo eran antes. Alguien hacía la foto, alguien tenía el negativo y eso se perdía en el olvido. Claro. Existía Dropbox, era como mucho tu abuela si guardaba alguna foto en una cajita. Eso es. Ni había un WhatsApp en determinado momento para mandar el mensaje, la foto. Gracias a Dios, porque en mi época más golfa, gracias a Dios no existían WhatsApp y teléfonos móviles. Claro, de todas maneras es verdad que, bueno, ya has hablado, que yo la verdad es que te escucho y me da hasta cierto punto una envidia muy sana de decir que más o menos en todo momento has ido haciendo lo que has querido dentro de tus posibilidades. No, supongo que yo que te conozco veo en ti una persona generalmente despreocupada, siempre buscando el lado positivo, no amargándose por nada. Hay veces que yo sí que me dejo llevar un poquito más por un avinagramiento estúpido, pero bueno, que al final pues es verdad que por eso me encanta hablar contigo, porque encuentro justo lo contrario a lo que puedo hacer yo alguna vez. Pero eso se va consiguiendo con el tiempo, Juchu, ¿o es algo que ya lo tienes tú de forma personal? Realmente yo me imagino que tú no serás tan despreocupado como puedes llegar a aparentar, es decir, de decir, ala, yo vivo la vida y punto. Pero sí que es verdad que puedes, a ver, tu vida te ha ido llevando para que llegues a este punto en el que parezca que todo te suda la polla, con perdón. Hombre, realmente, a ver, hay un componente, está claro, de carácter. Cada uno tenemos, yo ya me he dado cuenta con los años, cada uno tenemos el carácter que tenemos y eso es genético. Yo sí que soy de natural alegre y puedo parecer despreocupado, pero, hombre, no, me preocupan las cosas y me han pasado, como a todos, cosas bastante chungas. Y, claro. Y se me ha muerto mucha gente cercana y he pasado momentos malos, pero yo siempre he pensado, es mi manera de pensar, que no quiere decir que sea la buena ni que tenga razón, que si te pasa algo malo o te pasa cualquier cosa, el tener un carácter amargado o no, no te va a ayudar a superarlo. Entonces prefiero afrontarlo con esta alegría que parece que lo hago, pero no es que lo prefiera, tampoco es mérito mío, es que soy así, es mi carácter. Entonces, lo mismo que una persona seria y más retraída, no le puedes estar diciendo, tío, sonríe, tío, sé feliz. No, o sea, no sé feliz, porque mi carácter es independiente de cómo me vaya la vida en cada momento. Tú me puedes ver siempre más o menos con una actitud optimista, pero puedo estar pasándome algo chungo, pero... Lógico, lógico. Pero bueno, que no lo transmite, ¿sabes? No es algo que se visualice. Y no, es que soy muy pudoroso y tímido, como te he dicho, hay gente que enseguida lo exterioriza al mundo entero. Yo te podré hablar a ti en confianza y decirte si me pasa algo, pero cuando estemos sentaditos, hablando. Yo, por ejemplo, para exteriorizar la alegría no tengo ningún problema, por las redes, por donde sea. Para las cosas malas sí que soy muy pudoroso. No me puede haber pasado algo a mí, o a un familiar, o a un amigo... Y no acudo corriendo a contarlo al aire a quien, porque no sé, no tengo esa necesidad. Pero eso es, pero por una cuestión esa de pudor, por no querer exteriorizarlo, o porque consideras que no te va a solucionar nada. No me aporta, o sea, no necesito, no sé, aparece, a ver, hablando en término millennial, que hay mucha gente, ve mucha gente pulula por ahí que parece que está constantemente buscando que le hagan casito. A mí no necesito, yo estoy muy... si necesito hablar algo con alguien, necesito que me hagan caso o que alguien me reconforta, tengo mis amigos y tengo mis sitios privados donde hacerlo. Entonces, lo otro, lo superficial, eso sí que no me importa mostrarlo, porque es algo que no sé, no me supone ningún esfuerzo porque me sale solo. También reconozco que tengo un punto cínico que me dicen, pero eso yo creo que me lo ha dado la edad, porque me he dado cuenta de que nada es tan importante como parece... Nadie somos tan importantes como nos creemos. Y entonces sí que me ha dado ese puntito de cinismo, pero eso no es despreocupación. A mí me preocupa mucho actualmente, por ejemplo, hay una cosa que nunca me verás poner por las redes, pero políticamente me preocupa mucho lo que estoy viendo y me da mucho yuyu y ver ciertas historias que estamos viendo, que se nos vienen encima, de intransigencia, de odio, de unas políticas que dan miedo, pues me preocupo. Pero ¿de qué vale que lo tuitee? ¿Qué ayuda? ¿Qué aporta? pues igual lo que voy a hacer es ir a votar, cosa que no he hecho casi nunca en mi vida porque no creía en eso, pero ahora me voy a volver un votante militante porque hay que pelear por algo, pero eso no hace falta que lo ponga ni lo vaya gritando por ahí. Es una opción que he llegado a esa conclusión y la voy a hacer. Y no me hace más irresponsable que el que está todo el día poniendo tweets políticos o preocupándose por el hambre en el mundo cada 10 minutos. Pues estoy igual de preocupado que él, para que claro. Quieres que te diga. Y esa forma de ver la vida así más, entre comillas, lo que ya, porque es lo que acabas de decir. O sea, que tú no demuestres preocupaciones o enfados importantes o estar mostrarte intensito, no significa que no las tengas. Eso nos ha quedado claro. Ahora dice un dicho por ahí que Dios da sobrinos a quien no tiene hijos o algo así se dice, ¿no? Quiero decir que el no tener tampoco una familia influye a la hora de tomarse la vida un pelín más relajada. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo, por ejemplo, hay veces que creo que igual tengo siempre el culo apretado porque, entre comillas, tengo mis preocupaciones. Ojo, no digo que tú no las tengas, porque siempre hay familia que genera preocupación. Por suerte tienes a tus padres, tienes hermanos, tienes sobrinos abundantes. Por eso. Entonces, pero el no tener a nadie a lo mejor, ¿sabes? Pues sí, pero mira, te lo voy a plantear a la inversa. Igual no tengo a nadie precisamente por esa manera de ver la vida. O sea, son las dos cosas. Pero yo realmente sí que, claro, ya tengo 50 tacos. Ya he mirado hacia atrás, ya he tenido mis relaciones, he tenido mis historias. Y realmente me he dado cuenta de que tampoco he puesto demasiado interés en que las cosas lleguen a más. Porque dentro de que, joder, de que ya llegaremos a eso luego, de que tengo un trabajo, que es un trabajo de mierda, así entre comillas, pero es un buen trabajo a nivel laboral, eso me ocupa mucha vida. Entonces, en el resto de mi vida, yo no sé si me apetecía, si me psicoanalizara, igual realmente he evitado tener más responsabilidades fuera de allí. Ya tenía bastantes ahí. O por mi manera de ver la vida, no estoy preparado o no me merezco tener ese tipo de familia o no la quiero. Entonces, no sé si soy así porque tengo mi situación o el ser así es lo que me ha llevado a vivir yo solo. A esa frase famosa que decían que el precio de la libertad es la soledad, pues a lo mejor sí, pero no me siento más libre que tú, por ejemplo, ni más feliz, ni más contento. Ya. No, a ver, que cada uno se lo toma. Yo sé y estoy seguro de que hay mucha gente con familia que puede mostrar igual esa aparente, que siempre estamos hablando de apariencias, ¿eh? Sí, no estamos claro. Hablando de que eso sea realmente así, pero estamos hablando de esa aparente relajación o felicidad o despreocupación. No, yo pues hay veces que parece como que, mira, hace poco escuché un podcast en el que hablaba una persona que decía que, bueno, que le habían diagnosticado un cáncer. Y hablaba de que él lo tenía todo perfectamente asumido, todo perfectamente, lo llevaba con mucha tranquilidad, que lo único que le gustaba o lo que quería era disfrutar de lo que le quedaba de vida. Pero claro, al mismo tiempo, pues él contaba pues que no tenía hijos. Entonces, yo creo que igual eso es una forma, una liberación, ¿no? Supongo que a la hora de enfocar la muerte. Sí, y es que todo viene también de la educación, el tipo de familia. Y nosotros, vengo de una familia muy poco familiar, porque es una familia muy dispersa, porque mis padres vivían en Alhucemas, que es actualmente Marruecos, pero cuando ellos vivían era España. Y cuando eso lo devolvieron a Marruecos, toda la familia pum, se disgregó. O sea, tengo familia en Francia, en Australia, en Canadá, en dentro del mismo España está toda mi familia dispersa. Y yo, claro, caí en un pueblo que era el único de mis amigos que no iba a ver a sus abuelos, porque no, los abuelos no estaban cerca. No ha habido grandes reuniones familiares, en Nochebuenas, en tal. Ahora crece porque seguimos siendo mis hermanas con sus respectivos maridos, sobrinos. Pero creo que eso también me ha marcado carácter, de que no he sentido esa necesidad que yo veo en mucha gente, que y oye, en un momento dado me da hasta envidia de ese núcleo familiar acogedor. No, pues yo quiero a mis padres y a mis hermanas, como no, pero nos vemos, pues podemos comer mis hermanas, podemos pasar un año sin ver alguna y no pasa nada. Sí. Entonces, todo tiene un porqué, claro, yo no soy así por las buenas, todo es un proceso, te viene de, no sé, cada uno es de una manera y la vida te ha ido haciendo así. Luego también, respecto a lo que has dicho tú de la muerte, yo tengo una visión muy relajada, quizá porque ha muerto mucha gente por circunstancias diversas a mi alrededor, gente que he querido, gente ha muerto demasiado joven para lo que tenía que haber hecho. Entonces, como le oí una vez a alguien, la muerte, lo único que tenemos seguro, lo que cambia es cómo nos dirigimos hacia ella. Entonces yo prefiero ir con alegría y desparpajo y sacando lo que pueda de la vida que ir agonizante y arrastrándome, ¿no? Pues de eso sí que he hecho un lema de mi vida. Conozco mucha gente que está en el mismo plan que tú con respecto a tal. Es verdad que igual no las circunstancias a veces te marcan el tener familia o no. Otras veces pues no son las circunstancias, es una cuestión de elección. Un compañero mío pues lo dice así. Ya él dice que no quiere compromisos ni de pareja, ni de hijos, ni de nada. Y al final pues dices tú, pues al final... Y que cada vez más, es más así. Es como que la sociedad va evolucionando de una manera en la que eso antes a lo mejor era excepción y ahora igual se convierte en regla o en norma, y cada vez pues hay gente que decide tomarse la vida en soledad y oye pues a vivir y a disfrutar, porque eso sí que es verdad que se tiene ese punto. Y sin embargo tú me conoces y yo soy un tío súper sociable. Totalmente. Cualquiera me puede decir, joder, qué tío más ahí egoísta, rancio. No, a mí me encanta compartir con la gente, estar, pero también te reconozco que disfruto mucho cuando cierro la puerta de mi casa y estoy en mi castillo yo solito a mi bola, sin responsabilidades. Bueno, responsabilidad es mentira. Yo tengo responsabilidades como todo el mundo y las cumplo con el banco, con Hacienda, con mis vecinos, con mis amigos. Pero eso es lo que te iba a decir, que igual lo que haces es realmente de tus amistades formar una gran familia, no necesariamente el típico núcleo familiar de padre, madre o papá, papá, mamá, mamá y toda la tropa, sino que tú estás haciendo, digamos que abriendo un poco ese concepto, porque por lo que conocemos de ti, eres una persona que te vas a cualquier sitio y en todos los sitios tienes gente con la que estar además feliz y estar contento. Entonces tampoco es una cosa de decir que tiene que ser ese concepto de familia tradicional. De todas formas, en esto de familia tradicional y tal me está recordando una cosa tuya bastante peculiar, que si no me equivoco, tú eres un chico que de bebé te debieron bautizar, pero después tus circunstancias dijeron, yo de eso me quiero borrar. Pues otra cosa que me vino de rebote. Hablas de la apostasía, me imagino. Sí, claro. Pues yo es algo que ni siquiera me había planteado. O sea, no había planteado... Tengo claro que la religión o las religiones es algo que no me han aportado nada bueno en la vida. Y he tenido trato bastante cercano, ya no por haber sido monaguillo, que también lo he sido, ya no por haber estado pasado por el manto del Pilar, que también he estado pasado por el manto del Pilar... Ya no por haber estado en los grandes centros cristianos, que he estado en Roma, he estado en Guadalupe, he estado en El Pilar, he estado en Santiago, he estado en todas las catedrales del mundo, sino porque me ha tocado, por circunstancias que no vienen al caso, conocer la iglesia un poco por dentro. He tenido amistades dentro de la iglesia, buenas gentes dentro de la iglesia, y unos cuantos hijos de puta también he conocido ahí. Entonces, como he visto cómo funciona ya a nivel institución, no me meteré jamás. A mí la gente con sus creencias, las creencias personales de cada uno, las respeto, tanto al que cree en Batman, en Spiderman, como al que cree en cualquier dios X. Pero siempre tengo mis reticencias con cualquier grupo de poder y que ejerce el poder y no siempre para bien. Eso me ha pasado con la iglesia. Entonces es algo que, bueno, yo tenía decidido que no quería saber nada con esa gente, pero tampoco hacer papeleo. Y un día iba paseando, tomando vermú casualmente, por cerca de la Astoria. Qué raro. Casualmente. Y vi una representación en la calle de unos amigos míos de la época del teatro. Unos actores estaban haciendo una representación y me paré porque me hacía gracia. Ya me recuerdo perfectamente que era Jorge Asín, que por cierto últimamente ha salido en alguna película por ahí, que estaba crucificado y había como una especie de comedia y tal. Bueno, el caso es que me paré. Ahí hacer unas risas, jaja, jiji, hacer una sátira sobre la iglesia, qué bonito, qué tal. Y cuando acabó, pues nada, me acerqué a saludar y vi que había una mesita, eso lo había organizado, un grupo que se llama MUEL, M-H-U-L, que es Movimiento hacia un Estado Laico. Y digo, anda, ya me puse a hablar con ella, sabes que yo hablo con las piedras, ¿esto qué es? ¿De qué va? Y estaban haciendo un movimiento para promover las apostasías conjuntas y facilitarlo, porque es un proceso que yo ni me lo había planteado porque todo el mundo te dice que es súper complicado y demás. Pero resulta que esta buena gente, a la que estoy infinitamente agradecido, te facilitaban el proceso, pero vamos, hasta el infinito. Tú solo tenías que llevar tu partida de bautismo, ellos te hacían todo el papeleo, que es de unos panfletos y unos folletos, y que mandar aquí, allá, a varios sitios, Y luego ya directamente esperabas la llamada divina, la divina del señor obispo, para acudir allí y que te borrara del y que te borrara de la peña esta. El caso es que dije, pues yo quiero esto. Me costó lo que más, aunque no te lo imaginas, es convencer a mi madre que me dijera dónde narices me habían bautizado para poder ir yo a por la partida de bautismo, porque sabía para qué la quería. Ya. Y una vez que me lo dijo, pues me fui para allí, conseguí mi partida de bautismo, rellené los cuatro papelitos muy fácil que me dio esta gente. Supongo que en todas las ciudades de España habrá movimientos parecidos, o sea, que el que esté interesado que busque un poco, que seguro que encuentra. Y nada, y de pronto recibí una carta del obispado, y que fuera una buena mañana, pues ahí me fui. Y me dijo el señor, no era el obispo, sería un secretario, no creo que el obispo se vaya a molestar conmigo. Me dijo, no, es que tienes que venir para asegurarnos de que estás aquí y renuncias por propia voluntad. Digo, coño, lo que no hice es bautizarme por propia voluntad, renunciar creo que renuncio. Claro. Total que no vale para mucho, porque realmente te hacen como una marca en un papel que se guardan, no te dan a ti nada, un documento tengo yo, donde pues dice que he renunciado no sé qué a la Iglesia Católica, pero que ellos esperan con los brazos abiertos en cualquier momento a que vuelva, bla, bla, bla, en fin, de toda la parafernalia de esta gente. Lo que pasa que yo pensaba, una de las cosas por la que lo hice, porque pensaba que esta gente recibe subvenciones por bautizados. Entonces, no lo tengo claro si es así. Si apostatas y apartan tu partida de bautismo, pues tengo la esperanza fundada, porque cada vez tengo más compañeros que no bautizan a sus hijos, gracias a Dios, de que acaben recibiendo cero subvenciones del Estado y que sea una confesión totalmente respetable, subvencionada por sus fieles, como yo pienso debería ser. Es mi única historia con la religión. Me da a mí que eso no va a ser tanto así, porque supongo que buscarán la financiación a través de otras, a través de educación y todas estas cosas, pero bueno. Lo que sí me... Claro, a ti cuando tus padres te bautizarían, supongo que lo harían porque ellos sí que estaban convencidos de que podría ser lo que había que hacer. No digo más allá porque cada uno eso después... Te iba a decir las narices. Mis padres no han ido a misa, yo creo, más que claro. En las bodas de mis hermanas, o sea, la familia menos católica del mundo. Claro, claro. Lo que pasa es que igual a lo mejor el declararte o hacerte apóstata... Es como una palabra mayor, es decir, es que estás yéndote, entre comillas, por las bravas. Pero en casa, cero reproches, te dijeron... Sí, nada. Nada. Mi madre, la típica, las madres no le hacía gracia porque estas cosas les daba, pero realmente no les importa porque, joder, que mi padre en el bautizo de mi hermana, que me parece que fue en el Pilar, estaba fuera fumando conmigo, que entonces fumaba... Y lo tuvieron que salir a buscar corriendo, no en la comunión, porque ni se enteraban y entró corriendo y a los dos minutos le agarré yo el cigarro y todavía yo creo que ni se me consumió en la mano y ya estaba fuera otra vez. O sea, ya. Que ya ves tú lo católica que es mi familia. Ya. Pero bueno, lo típico es tonterías de la... ¡Ay, por la tradición! Joder, pues como te he dicho, yo respeto las creencias de todo el mundo cuando son creencias de verdad. A mí estas tontadas de no, que porque hay que hacerlo. Y si fuera gratis y no me costara dinero a mí como contribuyente, pues me daría igual. No tendría ninguna actitud beligerante con la Iglesia, pero coño, que es que la estamos pagando todos. Pero en fin, eso es otro debate muy largo. Ya. Digo yo que de todas maneras no se va uno con un cartel puesto de soy apóstata, pero supongo que sí es verdad que en reuniones con amigos y tal, cuando hablas del tema, surge más la curiosidad por saber cómo has explicado ahora el proceso o la gente decirte, joder, tío, ¿y eso por qué? O tal. No, la verdad que la gente... Y eso que me gusta decirlo, porque me parece... Pero más que nada como... Porque pienso que la gente tiene que normalizar. Eso es. No tienes que pasar por el aro que hemos estado pasando los de mi generación y más generaciones. Uh-huh. Entonces, y sí, no, hay gente que me pregunta y a todo el mundo lo remito pues a la gente que me ayudó a mí. Además, tienen cuenta de Twitter, que el que quiera me lo diga y se la doy. Y es gente muy maja y gente muy activa. Y está siempre... cuando hacen todas estas zarandajas el ayuntamiento, que por tradición tiene que salir la corporación detrás de no sé qué santo, pues ellos se presentan con unos cartelitos a protestar por eso, porque hacen muy bien. Estamos uh-huh. en un estado laico, ¿no? Pues la religión es algo particular, no debe estar ahí. Pero bueno, Es un debate largo. Supongo que el tener un trabajo en el que, bueno, eso me lo podrás tú aclarar, porque es verdad que he estado en tu casa, tú has estado en la mía, pero no hemos llegado a tanto como para visitar tu puesto de trabajo, porque tampoco creo que sea algo que se pueda visitar con facilidad. Pero por lo que tengo entendido es, digamos, como una cadena, ¿no? Es decir, sí, supongo claro. que es un coñazo, seamos realistas. Ahora estoy más cerca de ti que antes, porque ahora nos han comprado PSA, la Citroën, pues trabajo en Opel, PSA. Ya ves. Y yo ya sabes que soy muy de la marca. O sea que el tema está en que supongo que ese tipo de trabajo, aunque supongo que será de cierto esfuerzo, porque tendrás que estar casi todo tu turno de pie y estas cosas, harán que busques maneras de desahogarte después el resto del día, ¿no? Porque digamos que ese no es llegar a casi tumbarse a la bartola. De todos es muy conocida tu afición por correr. Pero realmente, ¿en qué momento se te dio por echarte a pegar unas carreras? Y de la última vez que estuve en Zaragoza, que me llevaste a pasear por tus circuitos, ¿en qué momento se te dio por eso, por decir, ala, venga, vamos a echar unas carreras por ahí, por la ciudad? Pues como todo, te digo, de chiripa. O sea, es algo que tampoco fue pensado. Se juntó un poco todo. Se juntó que cuando cumplí 40 tacos, y la verdad que estaba, bueno, yo fumaba dos paquetes de tabaco al día, estaba mi afición a la rubia espumosa, ya me estaba poniendo bastante fondoncillo, que no te digo que ahora sigo teniendo mi barrigueta cervecera, pero bueno, cuando digo bastante, era rollo pelotita rodadora ya. Y a todo eso se unió que por mi afición, porque en aquella época todavía no conocía el maravilloso mundo de los podcasts, y en el curro pues las horas de aburrimiento las matábamos hablando. Y yo hablo mucho, fuerzo la voz, hablo mal, y me quedaba fónico constantemente. Pues me hicieron unas pruebas, pues al final perdía la voz constantemente y me salieron unos nódulos en las cuerdas vocales. Y nada, hubo que operar. Además lo hicieron bastante rápido porque había que mirar a ver si eran buenos, malos, en fin, toda esa parafernalia. Pues bueno, tuve suerte, eran buenos, me los quitaron. Y lo típico, me dijeron que dejara de fumar. Al principio, bueno, no me lo tomé muy en serio, bajé un poco la dosis de tabaco. Y a la vez empecé a hacer un poco de ejercicio caminando, luego empecé a trotar. Y como todo lo que te he dicho anteriormente, cuando me da por algo y le cojo gusto, pues acabé trotando más, haciendo alguna carrerita de 5 kilómetros, haciendo alguna de 10. Como ya empezaba a correr en serio y me ahogaba, empecé a fumar menos, dejé de fumar totalmente, cosa que yo creía que me iba a costar mucho, porque llevaba prácticamente desde los 14 años hasta los 40. No me costó nada, la verdad, dejar de fumar, gracias al deporte también. Y acabé, pues eso, corriendo cada día un poquito más, saliendo un poquito más, corriendo todos los días, y acabé corriendo una maratón. Todavía cuando no hacía ni un año que había dejado de fumar, acabé corriendo la maratón de Zaragoza. 42 puñeteros kilómetros, 4 horas corriendo, que no la vuelvo a repetir en mi vida, pero bueno. La acabé y me sentí muy contento, y ya no volveré a hacerlo nunca más, y lo prometo. O sea, sí correr, pero tampoco no le has hecho daño a nadie como para tener que castigarse de esa manera, ¿no? No, es algo porque a mí cuando me da por algo, pues me da, y ahora sigo corriendo diariamente, tanto en cinta que tengo en casa, porque ya tengo una edad y me lesiono mucho, como cuando me apetece pues algo a trotar, pero ya por placer, simplemente, por sudar un poquito. Pero eso no quiere decir tampoco que no hayas desarrollado querencias por otras modalidades deportivas, o no sé si decir que son deportivas, porque igual a lo mejor el lugar donde se suelen celebrar esa otra afición que has tenido en tu vida, igual se puede tener con una cerveza en la mano y la otra libre para ejecutar maniobras. Sé que hay, porque he visto grandes campeonatos y sé que pretenden, o algún momento ha habido amago de hacerlo olímpico. Hablamos de los dardos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Otra cosa que también me llegó sin quererlo yo, que jugando con amigos, pues joder, estás en un bar y en un bar chao más horas que en mi casa y que en la fábrica no, pero casi. Y bueno, los bares hay futbolines, hay dardos, pues jugábamos y no sé cómo, la verdad que no recuerdo cómo. En un bar, sí, lo típico, un bar que iba siempre, hacemos un equipo porque hay una liga y tal, venga, haces camisetas, total, es un deporte que mira, lo haces en el bar mientras tomas cervezas, ahí no hacen doping, con lo cual puedes estar jugando en el estado que Dios te dé a entender. Y nada, pues como correr, empezamos así, no sé cómo fuimos subiendo de categoría, porque en el equipo que estaba yo había gente muy buena, por mí seguro que no, porque yo era de los normalitos. Nos clasificaron para una liga en la zona norte que todos los meses nos llevaban pues a Santander, el sitio más de Santander, Bilbao, Donosti, Vitoria, pues a jugar unas partidas. Acabé, fíjate, esto hace tiempo, acabé conociendo un mogollón de gente, iba ya a los sitios, acabé haciendo grandes amigos de vente este fin de semana a las fiestas de Santander, y cogía la maleta y me iba, de gente que había conocido de los dardos. Y acabé a un dardo de irme al europeo a jugar a Ámsterdam. No sé cómo en las finales de Aragón, pues fui pasando eliminatorias, y si hubiera metido una última diana, pues mira, hubiera ido a competir ahí. Joder. Pero no, al final no entró. Y también, como pasa con todo, luego ya me fui cansando de eso, y ya pues me pasaría a otras cosas, no sé. De todas formas, el ambiente que yo... Y puedo llegar a intuir un poquito en algunas imágenes que he visto, sobre todo en pubs por la noche. No tanto ver a la gente jugar a dardos, sino que yo no sé por qué, pero en pubs a partir de cierta hora igual tienes en una pantalla, en un monitor, videoclips musicales, y en otra torneos de dardos. Sí, sí. Y no es nada extraño ver eso. Y yo el ambiente que veo ahí, igual tú, que lo has vivido en primera persona, por lo menos los dardos, ¿puedes haber buscado similitudes a lo que has podido llegar a ver tú, por ejemplo, en, imagínate, lo que se suele ver en los bolos con los americanos? Yo lo de los bolos lo veo como más frío. Lo de los dardos es muy... de mucho colegueo, de que te acabas conociendo gente y que hay unos jugando, unos pocos pendientes, los dos equipos contendientes, pero el resto de equipos estás en la barra hablando de tus cosas, echando unas jarras. Yo creo que es más informal. También ya. Te digo que en los campeonatos de verdad, los que ves en las pantallas, ahí la gente no va con cervezas, ahí la gente juega, que te aburres de ver lo bien que juegan. Y tienen un anfiteatro, tienen público, pero yo lo veo un ambiente... más que de americano, que dices tú, más de taberna irlandesa, claro. De gente oyendo música, abrazándose y acabando arrastras la noche después de unas partidas de dardos. Ya, ya, ya. Supongo que igual incluso hasta los torneos de bolos que se suelen ver por ahí también se revisten con mucha parafernalia y mucho... Hombre, bastante teatro. El local es distinto también, una bolera, claro. Yo he estado alguna vez, ahí tampoco se presta tampoco a tanto jolgorio, ¿no? A tanto colegueo. De todas formas, sí que estoy preocupado, después de haber charlado contigo en el Limiar este rato, es exactamente, ya me has dicho que forzabas mucho la voz en esos periodos laborales tan largos antes de escuchar podcast. ¿Qué hacías aparte de charlar? Es decir, sabemos que ahora casi la jornada laboral la dedicas a escuchar podcast y le pegas una tralla que, claro, tienes que tener un podcatcher lleno de suscripciones impresionantes. Y si no tienes a iVoox, que ahí te puedes encontrar un montón de cosas. Pero, ¿qué hacías antes de escuchar podcast? Y después de eso te voy a hacer la pregunta definitiva, que supongo que ya no servirá para despedirnos, porque ya lo estamos alargando mucho este Limiar. Los vecinos se tienen que estar aburriendo de oír aquí el rum rum en el quicio. ¿Qué hacía? Pues era muy joven y tenía más energía que ahora. Pues jugar, o sea, trabajando, yo he sido muy, muy travieso, y estábamos una cuadrilla de gente joven, todos en torno a los 20 años, pues nos bromeábamos, nos hacíamos putadas, hablábamos, cantábamos, y a ratos pensar, y escuchaba la radio. Lo que pasa que la radio, uno de los motivos de escuchar podcast, y que descubrí el podcast, no el podcast, descubrí a los pasajes de la historia de Cebrián, que se descargaban en MP3 y me los metía. Era porque había muy mala recepción de radio. Entonces oía música, yo llegaba a llevarme Walkman de los de antes, Discman, para escuchar música, y básicamente eso, y hablar mucho, hablar de nuestras cosas, de tontadas, de cualquier cosa, hablar. Ya ves. Y eso seguramente no menoscababa la productividad. Y hay veces que parece como que tiene que ser todo súper, no sé. Yo siempre he pensado que no, y he tenido broncas con jefes ahí por eso, porque yo pienso que trabajas, me puedes exigir que mi trabajo sea por el que me pagan, pero mi actitud trabajando, que esté callado, que no hable, que no cante, que no escuche podcast, que está prohibido. O sea, yo escucho, pero no se puede tener auriculares. Ya. Pero bueno, ya llevo años yo ahí, ya me busco la vuelta. Claro. Pero me parece absurdo, si no es porque peligre, porque estés manejando maquinaria, porque Pero entonces yo pienso que eso sí que son cosas que los empresarios que no se van a plantear, porque cada vez estamos volviendo al negrerismo y a la explotación más salvaje. Un trabajador que trabaja en unas condiciones óptimas rinde mejor y produce mejor, yo lo tengo muy claro. Pero lógico. Pero vamos a ver, hablemos ya, pongámonos serios. Échame ya. Esa time, esa obsesión por decir que no eres podcaster. A ver, ¿qué representa para ti la figura del podcaster como para decir yo soy oyente? Yo marco distancias con el podcaster. Pues un poco por lo que te he estado diciendo durante toda esta charla y en todas las distintas cosas que he hecho. Lo hago de que nadie se ofenda, o sea, yo lo hago por el respeto que tengo a la figura del podcaster, del que se le ocurra, de que, joder, mira, en esta misma cadena que vas a poner en Limiar, tenemos a Miguel, a Mespandar, que hace una crónica en negro, que a mí, yo que hago mi modesto podcast que hace Mirindo que yo no hago, y sé lo que me cuesta pensar las cuatro cosas que digo y tal, yo escucho, por ponerte este ejemplo, Crónica en Negro, y digo, ¿qué curro lleva este cabrón? ¿Qué horas mete? Que este hombre trabaja y este hombre tiene familia. Sí. Y yo llego y, chico, yo la verdad que mi cuerpo me pide una siesta, jugar un rato a la Play y saco ratos, ver series, entre medio voy sacando huequecillos. Pues vale, pues para mí eso es un podcaster. Y tantos otros, ¿eh? Ve a Luis de Luces en Horizonte, que es otro de mis podcasts de cabecera, que hay semanas que publica cuatro episodios, pero cuatro episodios no de cinco minutos, hora y pico por aquí, cuatro horas el del domingo. Te veo a ti con tu retrato sonoro, las horas que metes. Por eso, entonces, no es que no digan, me parezca ostentosa podcaster, que me parece muy bien, lo podría decir. Pero primero, no tengo ningún interés en serlo. O sea, lo hago porque me divierte y me parece bien. Y así también me quito responsabilidad también, porque me puede venir cualquiera a decir, oye, vaya mierda, ¿qué haces? Oye, que yo no soy podcaster, que soy oyente, tío. Y segundo, porque me parece muy importante el oyente, que muchas veces en este mundillo hay mucha gente debatiendo sobre qué es un podcast, qué es ser podcaster, qué es tal. Joder, y los oyentes realmente somos los que disfrutamos con esto, aunque el podcaster también lo haga haciéndolo, y los que sacamos tajada. Y a mí me encanta porque los podcasters me han dado la vida, me han ayudado a sobrellevar mi trabajo, me hacen estar ahí con una libretita apuntando, bueno, libretita, el móvil, apuntando este libro, esta serie, esta tal, me dan cantidad de horas de disfrute fuera de después de oírlos a ellos, ¿no? Entonces, no sé, y luego sobre todo que yo no soy, yo cuando uno dice soy podcaster, como el que dice, yo soy jugador de dardos, o yo soy runner, o yo soy... Yo no soy nada competitivo en la vida, con lo cual yo directamente paso a segunda fila, que es donde me gusta estar, que no tengo ningún interés en destacar en nada, en la vida en general. O sea, yo estoy muy feliz como estoy. Y de ahí viene también un poco el tema. Y luego ya se ha convertido en un jueguecillo, también lo reconozco. O sea, ya directamente, pues, ¿qué quieres que te diga? Como hacerme una foto con una cerveza, pues habrá gente que dirá, joder, qué pesado. Pues bueno, yo qué sé, como una marca de la casa ya, en fin. Eso sí que es una imagen de marca y lo demás un cuento. Sí, es un juego que hago. O sea, tampoco le doy más importancia, tampoco me ofendo porque me digas podcaster. O por decir que no soy. No, ni intento dar la nota, ni intento ofender a los podcasters ni a los oyentes. O sea, simplemente empezó como una coña y me gusta mantenerlo. Es como la tontería que hacemos en Amañece, lo del cónsul del podcasting, pues me hace gracia, aunque sé realmente que hay gente que escucha tantos o más podcasts que yo, gente que interactúa tanto o más que yo, pero bueno, a mí entra en raíz con lo que hemos hablado antes. Yo soy de natural juguetón y cuando hay juegos que veo inofensivos y que pueden resultar divertidos, pues bueno, los mantengo y ya está, sin otra pretensión. Pero yo creo que al final lo del cónsul, además, yo creo que te describe perfectamente, porque tú eres una persona que, yo puedo decirlo de primera mano, que le abres los brazos a todo el mundo y que recibes siempre a todo el mundo bien y haces que todo el mundo siempre se sienta lo más cómodo que puedas, que esté en tu mano. Y eso yo creo que es lo que representas cuando te dicen que eres el cónsul. Nada más. No, tampoco creo que sea por la cantidad de cosas que escuchas, digo yo. Bueno, tío, de verdad, supongo que la gente de esta comunidad de vecinos sí ha estado pegando la oreja a la puerta, ha conocido un poco más a uno de los que puedo considerar de verdad amigos dentro del podcasting. Y fuera también. Y fuera, por supuesto, pero quiero decir que al final es el medio por el que hemos podido llegar a conocernos. Entonces yo creo que, bueno, que todos los que paséis por mi Limiar, en este caso, o si paso yo por el vuestro, lo son. y tiene que serlo, porque si no, además no tendría sentido visitar vuestras, nuestras respectivas casas. Gracias, Maño. Gracias a ti. Oye, además gracias porque la última vez que he estado contigo es ahora mismo que me despido después de un retiro muy, muy majo y muy, muy corto. Pero bueno, vendrán más largos. Se repetirá. Hombre, eso espero. Y si no, también se inventa uno en Zaragoza, ¿no? Hombre, aquí ya sabes. Mira, una de las pocas cosas que te he dicho que no me arrepiento de nada, de que me tenía que comprar una casa más grande, porque ya sabes que mi casa es muy chiquitina, pero si por algo me gustaría tener una casa grande es por acoger a más gente, no por el tema este del podcast, sino en general, en la vida, porque a mí me gusta mucho que venga gente a mi casa, pero que luego se vayan. Que es lo que hemos hablado antes. Que vengan, pero que luego se vayan, para ir yo a casas de otras gentes que lo he hecho. Y luego irme a la mía otra vez. Ya ves. Como me has dicho tú más de una vez, desde la puerta de casa hacia adentro todo es colchón. Pero eso vamos lo aprendimos. Eso no lo aprendiste de mí, eso lo aprendimos de una gran amiga común que tenemos. Sí, más de allá Tamara, de Tamara, efectivamente. Pero ahora le vamos a cambiar y voy a arrimar a mi sardina. Desde el limiar hacia adentro todo es colchón. Muy bien. Y que siga siendo así. Yeah, more.